manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, estamos comenzando el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Empezamos nuestro programa con información del tiempo. Como dice la canción, no ha parado de llover. Y vamos precisamente con la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Cuándo parará la lluvia? ¿Hasta cuándo lloverá? Decirles que el tiempo en la costa mediterránea se presenta esta semana igual que la semana de fallas. No descansó ni un solo día. Resulta que una nueva borrasca atlántica llegada por el suroeste peninsular está dejando intensas lluvias persistentes durante la última noche y también durante el resto de la semana. Tener en cuenta que apenas hoy es martes. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, el mal tiempo o estas condiciones climatológicas se van a mantener hasta el próximo sábado. De manera que aguantar el chaparrón, porque lo que viene definitivamente o el pronóstico del tiempo no nos prevé otra cosa. Pese a la llegada de la primavera, este fin de semana, la postal que se puede fotografiar en toda el área metropolitana y el resto de España prácticamente, más bien es desapacible y en tonalidades grises. La probabilidad de chubascos se mantiene al 100% hasta el próximo sábado 26 de marzo, por lo que será complicado poder observar algún rayo de sol o el cielo despejado durante los días siguientes. Como dice el viejo refrán, al mal tiempo un buen paraguas. Sí, porque sigue cayendo. Estamos en un mes de marzo histórico. Miramos los registros de la Agencia Estatal de Meteorología. Detalla entonces que este mes está pulverizando récords en algunas localidades, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, en concreto en el municipio de Orcha. Ya la lluvia ha registrado 429 litros por metro cuadrado, mientras que en Baucarén rozan los 400, cifra que no se alcanzaba en los registros tomados desde el año 1950. Bueno, igualmente vamos a encontrar registros históricos en el resto de la costa mediterránea. Así empezamos el Café Mañanero. Damos cuenta también de otros temas de interés en el día de hoy. Vamos entonces con los indicadores económicos. Atención, la bolsa en el día de hoy. Bueno, este es un tema del que estamos pendientes, porque la situación política o geopolítica está dejando consecuencias importantes en la cotización del euro. Atención, el euro se cotiza frente al dólar hoy a 1,9. Cae un 0,45%. El petróleo, entre tanto, sube hasta los $118.31. En comparación con la jornada anterior es de 2,32 puntos. Mientras que el IBE ha caído un 0,34%, se ha quedado en los 8,389 puntos. Bueno, atención a algunos titulares que nos dejan los mercados. El gobierno aprobará hoy ayudas financieras a empresas y de apoyo a sectores. España atrajo 28.785 millones en inversión extranjera en 2021. Estamos hablando del 18% más que el año anterior, es decir, que 2020. Y el gobierno desiste en su intención de limitar el megavatio hora a 180 euros. Estaba intentándolo, pero la cosa, la verdad es que parece que va a ser muy difícil. Mejor dicho, ya ha desistido de esa posibilidad. Y el precio de la luz va a seguir, desafortunadamente, como han venido las cosas, ¿no? Subiendo y bajando, y lo que es peor, batiendo récords. Bueno, del contexto internacional también destacamos en el día de hoy la última hora sobre Ucrania, la guerra de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere crear una crisis humanitaria en toda Europa antes de sentarse a negociar. Será por eso entonces que no escucha. De América Latina, tenemos el resumen de un importante debate que se celebró anoche con los candidatos a la presidencia de Colombia. Esto y mucho más en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. De inmediato les presentamos nuestro saludo musical. En el saludo musical les traemos salsa, Richie Ray, Bobby Cruz. Se preguntarán muchos por qué aparece en la portada del Café Mañanero la salsa de Bobby Cruz. Resulta que Contra Viento y Marea es el título de su nuevo libro. Nos presenta así un nuevo libro. Bobby Cruz, el histórico de la salsa. Más adelante le estaremos contando detalles de esta importante publicación que acaba de ver la luz, para seguir el rastro de lo que ha sido uno de los géneros musicales de mayor predominio en el Caribe, la comunidad hispana de los Estados Unidos, y me atrevería a decir que y del mundo. Ahora les damos la bienvenida, les presentamos nuestro saludo musical entonces con Richie Ray, Bobby Cruz. Esta canción se titula El Adiós a la Salsa. Que los ponía a gozar, una música candente que los hacía bailar. En la salsa fui el primero, sin lugar a discusión. Me decían que era el sonero, con estilo y con sabor. Y si cantaba un bolero, siempre daba lo mejor. Pero ha llegado la hora, la hora de decir adiós, pues Jesús me está llamando y en sus huellas quiero ir. Hoy digo adiós a la salsa, otro camino a seguir. Sigo aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me voy a porque te... más a los muchachos. Escuchamos una tremenda canción, ya les vamos a ofrecer más detalles acerca de el saludo musical hoy en el Café Mañanero por cuenta de Richie Ray, Bobby Cruz, bueno, en este caso Bobby Cruz, que es quien ilustra el arranque de nuestro espacio para contarles que ha publicado un libro donde recoge detalles de su vida y la verdad es que vale la pena definitivamente leer el libro. Vale la pena, definitivamente. Ahí lo tenemos. Hoy comenzamos el Café Mañanero con música de Richie Ray, Bobby Cruz. Y es que Bobby Cruz nos presenta un libro, Contra Viento y Marea. Bueno, la verdad es que promete muchísimo. Se trata de una publicación autobiográfica que mostrará parte de sus inicios en la música junto a Ricardo Richie Ray. Y cuando fueron tocados por Dios para realizar el cambio en sus vidas. Fue entonces cuando publicaron esta canción. La hora de decir adiós. El adiós a la salsa. Pero mire cómo son las cosas. Luego regresaron. Roberto Cruz Ramos, su nombre de pila y quien cuenta con 34 años de edad. Manifestado que en este libro, 84 años de edad. Yo soy el camino, la verdad y sí. La vida. Bueno, ha manifestado que en este libro hay historia y revelaciones aún no contadas de sus vidas. En Nueva York conoció en el año 1963 a su vecino Richie Ray, con quien conformó la orquesta Richie Ray y Bobby Cruz. En el año 1965 logran su primer éxito profesional, Come Hen. La fuerza de este tema empezó en Nueva York y se extendió por toda América Latina. El público mostró gran aceptación en esa música alegre de una extraña combinación de estilos. Entre el año 1965 y 1975, la vinculación de Richie Ray y Bobby Cruz se había convertido en uno de los dúos más populares de la salsa en el mundo. Ray y Cruz tenían una considerable influencia en el mundo de la música latina y se les consideraba uno de los mejores intérpretes y exponentes de la salsa. Bueno, hay mucha historia que contarles, que la van a encontrar seguramente en este libro Contra Viento y Marea. Allí han estado, han permanecido en la salsa, han permanecido de pie en un género musical bastante exigente. Bienvenida a esta publicación Contra Viento y Marea, y es una demostración de que la música y la literatura se complementan, sobre todo cuando hay historias importantes que contar, cuando hay éxito. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Bienvenido, Bobby Cruz, Contra Viento y Marea. Escucha Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos a nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos destacando que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que solo aceptarán un ultimátum ruso cuando todos hayamos muerto. En una respuesta al plazo puesto por Moscú para que los combatientes ucranianos de la ciudad de Mariupol abandonaran la ciudad. Las palabras textuales del valiente presidente son las siguientes: Ucrania no puede cumplir jamás un ultimátum de la Federación Rusa. Tendríamos que estar todos muertos y solo entonces se cumpliría su ultimátum para entregar Kharkov, Mariupol o Kiev. No podemos hacerlo, ha afirmado Zelensky. A propósito, Zelensky sigue compareciendo vía telemática en algunos parlamentos importantes del mundo, desde luego democráticos y comprometidos con la democracia, intentando con unos discursos conmovedores convencer al mundo de que hay que detener de alguna forma a Vladimir Putin. Vladimir Putin, que no tiene intenciones ahora mismo de parar hasta no haber creado una crisis humanitaria en toda Europa. Entonces será cuando piense en sentarse a negociar. Y tenemos que seguir contándoles más acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania, alrededor, mejor dicho, de los ataques, las bombas que no cesan. Hoy no les voy a hablar de un nuevo bombardeo porque definitivamente esto ha sido algo continuo, no ha parado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá una nueva llamada telefónica con los líderes europeos para hablar del conflicto en Ucrania y la respuesta frente a la invasión rusa, en la que una vez más no participará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eso es lo que informa la Casa Blanca. Biden hablará en esta ocasión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro italiano, Mario Draghi, y con el británico Boris Johnson. Estos contactos empezaron el día de ayer. Repito, no hace parte de la agenda el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Podríamos decir que bastante tiene ya a nivel interno con los líos que se le están presentando, con el paro, las protestas, por otra parte, el tema con Marruecos, la reconsideración sobre el Sáhara Occidental y las consecuencias con Argelia, es dejar contentos a unos para incomodar a otros. no solamente en lo que corresponde al ámbito internacional, en lo relacionado a Marruecos y Argelia, sino también en lo que tiene que ver con la política nacional. Sus socios de gobierno están muy inconformes con este giro que ha dado Pedro Sánchez. Se sigue comentando fuertemente, sigue siendo tema de actualidad, sigue siendo un tema que va a tener que explicar en más de una ocasión el presidente Sánchez. En este orden de ideas, evidentemente ya hemos saltado a los temas nacionales. Las grandes patronales se han sumado al paro de los pequeños transportistas a pesar de las ayudas anunciadas por el gobierno. Ayer la ministra Díaz decía que había llegado a un acuerdo y que había conformidad por las partes, pero la verdad es que no parece que fuera así de verdad, ¿no? En este sentido, y volviendo al tema del Sáhara Occidental, la ministra Díaz ha tachado al presidente Sánchez de incoherente por cambiar de postura sobre el Sáhara y ha criticado su opacidad. El Frente Polisario, por su parte, lamenta que se ponga del lado del agresor, es decir, del lado de Marruecos. Bueno, con esto quiero decir que la tranquilidad para Pedro Sánchez no existe ni siquiera dentro de su gobierno, porque vemos que su ministra Yolanda Díaz, ha cargado contra él. Lógicamente tiene una postura muy diferente respecto al Sáhara Occidental como la tiene Podemos y también otros socios de gobierno. Bueno, bastantes líos tiene Pedro Sánchez. Y los tendrá que afrontar precisamente explicándolos en el Congreso de los Diputados. Del otro lado del Atlántico, sí, efectivamente, encontramos un tema muy interesante en la política colombiana. Va a haber un reconteo de votos. Es importante recordar que el pasado 13 de marzo hubo elecciones legislativas en el país. Y este fin de semana se van a conocer los resultados de un reconteo que le otorgaba 3 curules al pacto histórico que lidera Gustavo Petro, el líder izquierdista, que además se mantiene al frente de la intención de voto de cara a las presidenciales del próximo 29 de mayo. Esto, desde luego, ha generado inconformismo en los partidos que se han visto afectados. Ya el mismísimo presidente del gobierno, el mismísimo presidente Iván Duque, decía que, o convocó a un consejo de la entidad que organiza las elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral que hace el reconteo. El caso es que el registrador ha accedido a esa posibilidad y va a haber un nuevo reconteo. La pregunta que nos hacemos es, ¿habrá cambios en la lista de los elegidos? Estaremos atentos. Una vez más, gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir la actualidad aquí en Latinos RTV, en Valencia y el área metropolitana en el 107.9, en Benidorm, Alicante en el 96.7. Por supuesto, estamos en internet latinosfm.es, latinostv.es. Y bueno, también muchas gracias a todas las personas que nos siguen posteriormente en nuestro podcast en las redes sociales. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Bienvenidos a un completo resumen de las noticias más importantes del día. En el contexto nacional, varias patronales, entre ellas Fenedismer, han decidido parar a partir de hoy, tal y como hacen desde hace 8 días los pequeños transportistas, ante la falta de concreción en las ayudas prometidas este lunes por el gobierno. Es lo que ha asegurado a la agencia EFE fuentes del sector. Siguiendo con más información sobre este particular, el gobierno ha ofrecido a los transportistas una reducción efectiva en el precio del carburante equivalente a 500 millones de euros. En lo que tiene que ver con inmigración, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cifrado en unos 25 mil el número de ciudadanos ucranianos que han llegado a España desde el inicio del conflicto bélico, de los que 9 mil han recibido ya los permisos de residencia y trabajo. Y es que más de 10 mil desplazados ucranianos ya cuentan con protección temporal, según ha informado, o actualizando ya esta información, el ministro del Interior, quien ha actualizado entonces los datos en esta materia hasta las 3 de la tarde del día 21 de marzo. Del contexto latinoamericano, un inédito recuento de la totalidad de los votos depositados para el Senado el pasado 13 de marzo toma fuerza como medida para superar la crisis de confianza en la organización electoral colombiana tras las denuncias de diversos partidos sobre sufragios no contabilizados. Es la actualidad en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con deportes, comenzó la Vuelta a Cataluña. La primera etapa entonces se la ha llevado Michael Matthews. Espectacular. Bueno, más adelante le estaremos ofreciendo, por supuesto, más información deportiva. Todo lo que tiene que ver con el fútbol. Igualmente el tenis y otras disciplinas. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Hoy sí que estaremos compartiendo a propósito en el apartado del entretenimiento una entrevista con Edwin Rivera, que en el día de ayer, por cuestiones de tiempo, no pudimos compartir con todos ustedes. Hoy, con el mayor de los gustos, pues vamos a reencontrarnos con Edwin Rivera. La pausa y ya regresamos. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster, en sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. Atención, mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Bang, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Bang. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Esta tiene nombre propio, Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy, los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca China o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina.

latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte ni sentir la magia de tu olor. Y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo, y una noche loca ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar sonando en Latinos RTV. Nos estamos preparando para el próximo 29 de abril. Estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen. Un ramillete de artistas que encabeza Johnny Rivera. Las entradas las pueden adquirir, atención, en Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfawir número 7. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Un silencio tu mirada. Estamos escuchando allí a Isaac Delgado. Sí, de fondo a Isaac Delgado, gente de zona, es siempre bueno. Estamos hablando de los artistas cubanos más en forma actualmente. La noticia que tenemos de Isaac Delgado. Hace mucho rato hablamos con Isaac Delgado, ¿no?, de su trayectoria musical, del aprecio que le tienen en otros países de América Latina, y precisamente va a aterrizar en Puerto Rico, va a llevar su show, va a actuar exactamente este miércoles en San Juan, ¿no? Con esa melodía, tu color, tu fantasía. Recordemos que su álbum, bueno, ganó, mejor dicho, el Grammy Latino a mejor álbum tropical tradicional. Delgado junto a la orquesta Novena Street. Es decir, novena entrada. No, novena. Novena calle, sí. Se presentarán en el salón de baile del Hotel Sheraton Miramar. En San Juan, Puerto Rico, como les decía. Bueno, pues, qué bien, nos alegra que Isaac Delgado haya retomado la gira de conciertos. Todo esto está tras la pandemia y creo que le va a estar acompañando Apollo Zone. Sí, Roberto Roena, Moncho Rivera y su orquesta. Bueno, mucha gente. Qué ironía del destino no poder tocarte. Qué bien, entre semana actuando también Isaac Delgado y mucha gente de la salsa, la música latina que no para. Feliz mañana para todos. Yo creo que esta es la música de mayor aceptación ahora mismo, de esa que se produce con corte cubano. Creo que sí, ¿no? Sí, sin duda alguna. Suena muy bien. Bueno, pues un sorbo de música a esta hora aquí en el Café Mañanero. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Invitación cordial precisamente para este miércoles, para que disfruten de los platos a la carta, igualmente de una alternativa como menú de todos los sabores de Restaurante Yacaré. Una rica caipiriña siempre sienta bien. Da igual que sea verano, invierno, primavera. Bueno, es que le estamos dando la bienvenida a la primavera. Una cosa diferente que estén cayendo unas gotas de agua. Ana Luisa, no confundas las cosas, hombre. Simplemente están cayendo unas gotas. La primavera, la verdad es que no ha llegado a Valencia, pareciera, bueno, aunque oficialmente estemos en primavera, la lluvia y este clima tan complicado no nos hace sentir eso. Así que bueno, estamos esperando con ansias que salga el solecito y en efecto nos podamos sentir como siempre nos hemos sentido en esta ciudad, playera y llena de sol y buena vibra, porque estas no son las vibras de mi Valencia, Dos semanas de lluvia. Y hasta tres. O sea, todavía queda. No, tampoco te pases. No me paso. Mira el clima. No, dice que va a llover hasta el sábado 22. Sábado 26. Sábado 26. Bueno, más o menos. Sí. Vamos para tres semanas. Ya. Bueno, unos buenos queda chaparrones. Menos. Queda menos. San Pedro está soltando todo lo que tiene ahí arriba. Y los agricultores dicen que se alegran cuando llueve. Yo no sé si tanto como hasta el punto de llegar a tener que soportar inundaciones, ¿no? Bueno, sin duda que a nosotros, pues a muchas personas no nos agrade este clima lluvioso. Yo creo que viene de maravilla para la naturaleza y por ende para todas las industrias y las empresas que se dedican a sectores que necesitan de la lluvia y del riegue para ello. No sé hasta qué punto, como dices tú, pero malo no será. La naturaleza está hablando, ¿no? Como dicen. Yo lo que no entiendo es el tema de los embalses, porque con toda la que está cayendo de agua, lógicamente, que digan que todavía los embalses están bajos, entonces ¿cuándo se van a llenar? ¿Cuándo sería ese día, no? ¿Cuánto tiene que llover para qué tanto? ¿Qué esperamos para que se llenen? ¿Ah, qué tal? Ya estaba viendo el periódico, ¿no? Que los embalses todavía le falta, digo, caramba. Entonces, ¿qué más quieren, por favor? Impresionante. Bueno, como dice el viejo refrán, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Eso, bueno, en este caso tendríamos que decir un buen paraguas, ¿no? Que ambas vengan de la mano. Sí. En breve le vamos a estar compartiendo ya los segmentos del Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Vamos entonces con los segmentos del Café Mañanero. Pero antes, una invitación cordial a Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Bueno, hoy un merecido descanso. Claro, hombre, la gente tiene que descansar. Más gente de la hostelería que les toca fuerte. Yo admiro definitivamente a la gente de la hostelería. Se levantan temprano, se acuestan tarde, atienden a la gente, algunos caprichosos, en fin. Oye, muchas gracias. Un abrazo para todas las personas que trabajan en el sector de la hostelería. Nuestro humilde reconocimiento. Pero vamos inmediatamente entonces ya con los segmentos del Café Mañanero. Arrancamos nuestros segmentos y lo hacemos como de costumbre con Carlos Angulo, dando prioridad al medio ambiente. Aquí está la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el debate alrededor de los parques eólicos se activa una vez más en Teruel. La plataforma a favor de los paisajes simboliza la oposición creciente en diversas zonas en donde la proliferación de los megaproyectos bajo el lema «Renovables sí, pero no así», forma parte de lo más comentado, estableciendo la proliferación de los parques eólicos que se ha visto en la España vaciada, que no deja de despertar reacciones en contra, pues se sigue el pulso por el mapa marcando aspas con tinta blanca. Ya son puestos en La Rioja, Galicia, Cantabria, que se han creado asociaciones para la defensa de estos paisajes. Ahora ha llegado a Teruel, la provincia canónica, al haber de olvido, ya se formó la plataforma a favor de los paisajes desde el año 2020, que busca preservar la autenticidad de un campo que necesita más o menos reenergía renovable. Quizás no una avalancha de este tipo de megaproyectos sería lo indicado, y es por ello que bajo el lema de renovables sí, pero no así, se ha presentado un nuevo tipo de impulsos, acalorados debates políticos, en el que se establecen propuestas para una ley del clima, con el derecho al veto en los municipios, en el que las plataformas de Teruel puedan considerar si quieren esta alternativa renovable o no, a cabo de una transición que abandone los combustibles fósiles, pero que no afecte tanto el paisaje como se está estableciendo hasta el momento en los puntos críticos de las megaconstrucciones, que podría parecer exagerado a estas alturas. Gracias, Carlos, con el tema ecológico. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno de España realiza cada año entregas a Marruecos superiores a 30 millones de euros en paralelo al plan europeo dotado con más de 300 millones para hacer frente a la problemática de la inmigración irregular que, no obstante, sigue dejando cifras negativas. Las llegadas a España han crecido un 76,9% y las entradas por vía terrestre en Ceuta y Melilla se han disparado un 239% en los tres primeros meses de este año debido a los saltos de la valla en la última ciudad registrados. Es decir, pese a las ayudas a Marruecos, la inmigración o la emigración hacia Europa se ha incrementado de manera significativa, 76% en lo que va de 2022. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos trae el tema político del día para seguir abordando la actualidad aquí en el Café Mañanero. Adolfo, buenos días y vamos entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día, indudablemente no podemos tener otro que el conflicto en Ucrania, y en donde precisamente en el día de ayer se pronunció el presidente Volodymyr Zelensky, y quien afirmó que está preparado para negociar con su homólogo ruso Vladimir Putin y así poner fin a esta guerra, pero descartó por adelantado reconocer la independencia del Donbass y la soberanía rusa sobre Crimea. Y es que recordemos que el Kremlin ha puesto como condición para acabar con su invasión que Kiev renuncie a entrar en la OTAN, reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en el Donbass y el control ruso de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Tenemos que utilizar cualquier oportunidad para negociar y hablar con Putin. Si estos intentos fracasan, eso supondrá la Tercera Guerra Mundial, expresó tajantemente el presidente ucraniano sobre las negociaciones que ambos países vienen manteniendo en Bielorrusia. Pero eso sí, el mandatario afirmó que como presidente y ciudadano no puede reconocer la independencia de territorios ucranianos. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿está realmente el presidente Zelensky dispuesto a llegar a un acuerdo con el presidente Putin y así acabar con el conflicto bélico que está teniendo en su país? Y también nos preguntamos, ¿tendrán que ceder ambas partes para poder llegar a un verdadero acuerdo que beneficie a los ciudadanos del común, que son los que realmente están sufriendo en carne propia este conflicto? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. De inmediato, por aquí está ya Ana Luisa Cardona, que nos da un, trae un anticipo de ese apartado que esperamos todos. Fake news, verdad. Vamos entonces con el anticipo, Ana Luisa. Así es, Jorge. Pues el día de hoy vamos a hablar en nuestra sección de fake news nuevamente sobre la situación Ucrania-Rusia, que está llena de desinformaciones, llena de bulos. Nada más y nada menos que de estos portales de los que ya hemos hablado anteriormente, que se dedican a la desinformación, a mentir, sobre todo pues lo han hecho desde los inicios de la pandemia, y ahora son pues canales que se dedican a desinformar con este tema de la situación Ucrania-Rusia. En unos minutos estaremos comentando cuáles son esas mentiras que están circulando en las redes sociales, a las que hay que tener pues muchísimo cuidado a la hora pues de leer este tipo de información. Gracias, Ana Luisa. Y pasamos ahora al anticipo de las noticias del entretenimiento que nos trae Nikki Cuervo. Nikki, buenos días y vamos con los titulares. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Red Hot Chili Peppers tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Con más de 30 años de carrera, la banda de rock Red Hot Chili Peppers tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, finalmente recibirá un reconocimiento que alzará su fama en todo lo alto. Paseo de la Fama de Hollywood. Gloria Trevi apuesta por la música y la esperanza para salir de la oscuridad. Más de 260 municipios participarán el próximo sábado 26 de marzo en la Hora del Planeta. El Consejo de Ministros aprobará hoy el bono cultural para los jóvenes. Nominados Canción del Año en Premios Oscar 2022. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nikki Cuervo. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con los titulares de los principales periódicos. Hay mucha actualidad en el Café Mañanero, pero antes estaremos con el tema de conversación, igualmente con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, hay mucho para compartirles en el día de hoy y eso es precisamente lo que vamos a seguir haciendo. Pero antes, hombre, un poco de música para esta mañana. Estamos arrancando ya la segunda hora del Café Mañanero y esto amerita comenzarlo con una canción prometedora, un artista prometedor. Aquí hay talento. No sé si son tus tatuajes o quizás tu forma de ser, pero no agradas a mi madre y no lo puedo entender. Son generaciones distintas. Suena la bachata aquí en el Café Mañanero, en la programación de Latinos RTV. Es tabú este amor, pero como lo despacho. directamente de República Dominicana llega Arcy Rey. Y atención al título de la canción, Tabú. Ya suena en nuestra programación, es bachata moderna. Aquí está el futuro de nuestra música caribeña, sonando fuertemente. Yo sé que te encantó Ana Luisa porque te pillé, ¿eh? Moviéndote ahí de un lado para otro. Me un pasito. Bailando, sí, como siempre. Bueno, sí, yo sí. Ganas de bailar tengo siempre, pero qué pena que sea un martes, esperando ya para que sea el fin de semana y podamos echar una bailadita. Y qué mejor que con estos temas nuevos de las nuevas generaciones, los nuevos talentos de la música, en este caso la bachata, un género sabroso para escuchar y para bailar. Bachata que nos llega de la República Dominicana y eso es sinónimo de garantía. Si llega la bachata de la República Dominicana, entonces buena. Efectivamente, de ahí sale la bachata y todos los artistas que la han representado a nivel mundial o gran parte de los artistas. Así que así seguiremos es. De cerca a este gran artista. Sí. Arcy Rey. Ya está en nuestra programación sonando fuertemente. Mi tabú. Para que no pares de bailar. Mi tabú. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Tema de conversación en el Café Mañanero. Bueno, el café hoy viene bastante cargado. Tenemos de todo en el tema de conversación. Tema de conversación en el Café Mañanero que les presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. A esta hora un delicioso almuerzo. Sí, ya va siendo hora de almuerzo al mejor estilo mediterráneo, Ana Luisa. No te rías, que es cierto. El almuerzo en América Latina es al mediodía, pero acá en España nos anticipamos un poco, ¿no? ¿Y tú qué sueles almorzar? A ver, que no te estamos escuchando. ¿Tú ahora qué sueles sí. almorzar? Bueno, cuando almuerzo me voy allí a Brasas y Calderos Restaurante, que tienen unos bocadillos, unos chivitos. Esto no es para contarlo, no es cuestión de contarlo, es cuestión de probarlo. Probarlo y vivirlo además. Y con esta hambrecita que tenemos de buena mañana, apetece un bocadillo y un cualquiera de los platos que Brasas y Calderos nos ofrece. ¿Cómo es que dice el viejo refrán? No es un refrán, ¿no? Es un decir. Cuando amanece me apetece. Ah, mira, eso nunca lo había escuchado. No, bueno, anótalo ahí. Y me gusta, cuando amanece me apetece. Un almuercito. Eso. Del Brasas y Calderos. Vamos inmediatamente entonces con los titulares de los principales periódicos. Pero antes tenemos el tema de conversación. Y como les decía, también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, en la política colombiana están pasando muchas cosas. Hubo un debate anoche con los candidatos a la presidencia. Aprovecho también para compartirles los resultados de una encuesta de intención de voto. Pero eso lo vamos a dejar para el final de este interesante segmento. Como ya lo hemos escuchado seguramente en este programa, y hoy justamente fue noticia, que va a haber un reconteo de votos en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. Porque en el conteo oficial, el pacto histórico de Gustavo Petro ganó 3 escaños más en el Congreso. Sin embargo, ayer se anunciaba de que va a haber un reconteo. El candidato Gustavo Petro, que recordemos pertenece a la extrema izquierda, dijo que no iba a asistir a los debates mientras no existieran garantías electorales. Por lo tanto, el debate entre los candidatos fue solo con Federico Gutiérrez Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo. Bueno, también participó Enrique Gómez, alguien que no aparece en las encuestas de intención de voto. Llamó la atención cuando Federico Gutiérrez, a quien cariñosamente le dicen Fico Gutiérrez, decía que el huevo y el pollo estaban caros. Sí, habían subido de precio por culpa de Gustavo Petro. Escuchemos ese aparte muy interesante del debate. Exógenos y externos que ahora aumentó. De acuerdo en lo que has planteado, porque listo, hay unos factores exógenos y externos que han aumentado los precios de los alimentos. Pero como el señor este no vino, yo se los quiero presentar. Oiga, mire, como ya nos acostumbramos que no lo vamos a ver en los debates, yo se los traje. Les presento a Gustavo Petro. Este señor es responsable, él y muchos de los que se dedicaron a bloquear las vías en momentos del paro. Y yo aclaro algo, yo voy a garantizar la protesta social. Yo creo que es un derecho constitucional. Pero lo que no vamos a permitir es la violencia y los bloqueos. La destrucción. Este señor y todo su grupo, ¿qué pasó, por ejemplo, en el Cauca? ¿Y qué pasó, Gustavo Petro, para que le respondas a la gente, ya que no viniste, así sea por Twitter, que le respondas? ¿Por qué mandaste a bloquear las vías en el Cauca? ¿Por qué mandaste a bloquear las vías en el Valle? En el Valle, por ejemplo, aumentó el tema de todo lo que tiene que ver con la inflación en los alimentos en su momento, el 17-18%, cuando el promedio nacional era el 5.8%. Y la gente pregunta, ¿por qué el huevo está caro? ¿Por qué el pollo está caro? ¿Saben por quién? Por culpa de este señor y sus amigos. Se sacrificaron las gallinas. Por culpa de este señor y sus amigos. Entonces aquí sí hay responsabilidades. Y ojo que el país no puede seguir en esos círculos de violencia en los que crean que aquí todo vale. No, protesta pacífica sí, vamos a garantizar la protesta social, pero tiene que haber una línea muy clara entre lo que es protesta pacífica que vamos a garantizar y lo que no se puede permitir, que es la violencia y los bloqueos. Y yo solo espero que ese señor le responda al país, y por eso no viene a los debates, porque no tiene cómo responder. Y otra cosa, el lunes pasado que estuvimos en un debate, Ingrid y yo, dijo que los culpables del incremento de los precios de alimentos fueron los camioneros. Falso. Los camioneros fueron víctimas también del paro y de esos bloqueos que ellos generaron. Y yo sí los defiendo a ellos también. ¿Por qué? Porque fueron víctimas y tuvieron pérdidas millonarias. Bueno, eso fue lo que se escuchó en el debate que organizó la cadena RCN y el canal NTN 24. El mensaje de Gustavo Petro a propósito dice: suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. Es el mensaje, repito, que ha publicado Gustavo Petro y que envió precisamente a los organizadores del debate. Bueno, lógicamente se escucharon todas las propuestas y aquí en el Café Mañanero vamos a hacerle seguimiento a este debate electoral. Vamos a escuchar a propósito a Sergio Fajardo también. Después de las consultas y las elecciones al Congreso. Y entonces vemos cómo Federico Gutiérrez, que es el candidato del gobierno nacional, apoyado por el expresidente Uribe, quien dijo que disimuladamente lo apoyaran y que después su candidato Oscar Iván Zuluaga pasó a apoyarlo, pues avanzó con ese doping, esos esteroides que le pusieron para esa consulta. Gustavo Petro viene dopado desde hace ya más de un año, compitiendo solo, llenando plazas con todos los recursos, y yo, que represento a la coalición, pues tuvimos varias caídas, pinchazos, accidentes, pero logramos llegar a donde teníamos que llegar. Estoy en la posición precisa y tenga la certeza que este recorrido, como muy bien lo señaló Osvaldo Acevedo, dijo, eso pasó hace 4 años y remontó de una forma extraordinaria. En este año va a ocurrir así y voy a llegar a la segunda vuelta para derrotar a Gustavo Petro en esa segunda vuelta y ser el presidente de Colombia. A las 7 de la noche, 20 minutos. A mí también me da mucho gusto saludar a la candidata Ingrid Betancourt. Candidata, bienvenida a RCN. ¿Y cuáles son sus reacciones al conocer los resultados de esta encuesta? Pues, José Manuel, yo lo que veo es, obviamente, de nuevo una polarización. Que... Bueno, voy a dar cuenta de los resultados de la encuesta porque de acuerdo en lo que has planteado, resulta listo, hay un unos... poco complicado seguir entendiendo el o escuchar a los candidatos de lo que están hablando y no conocer el resultado de las encuestas. Exactamente, esta encuesta destaca que la intención de voto la encabeza Gustavo Petro con el 37%, le sigue Federico Gutiérrez con el 19%. En tercer lugar estaría Rodolfo Hernández con un 11%. Ingrid Betancourt aparece con un 2%. Pero bueno, antes quiero también encontrar el resultado de... el resultado de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, que aparece en este caso con un 10% también. Un 10%. Bueno, aquí está la encuesta entonces de intención de voto. 10% Sergio Fajardo, 37% Federico Gutiérrez, 19%. No, 37% Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, 19%. Rodolfo Hernández 11, Sergio Fajardo 10, Ingrid Betancourt tendría el 2%. Vale, ahora sí, escuchamos entonces lo que dijo, lo que estaba diciendo, mejor dicho, Ingrid Betancourt sobre esta encuesta de intención de voto. Al candidato Gustavo Petro, lastimosamente, esta tarde ha decidido cancelar este y más. La ausencia de Gustavo Petro, sin duda alguna, marcó el debate. Y ahora sí escuchamos a Ingrid. De subirnos al podio y pasar a la segunda vuelta. Obviamente, lo que sí queda claro es que Petro pasa a la segunda vuelta. Entonces, los que estamos acá, si se quiere, somos los que nos estamos, digamos, alineando para llegar a esa segunda vuelta. Y se refiere, me imagino, a ese 16% del voto en blanco que marcaba esta última entrega de la encuesta Jan Haas. Enrique Gómez, bienvenido. Claudia, buenas noches, José Manuel, a todos los televidentes de este gran debate y a los colegas candidatos que están aquí. Mire, esto lo que muestra es el impacto grande de las consultas previas. Quienes no participamos en esas consultas previas, obviamente estamos rezagados en las mediciones, porque el foco de la prensa, el foco del debate se centró en un grupo de todos los candidatos. Hubo una posición muy, muy definida de Gustavo Petro, que es una propuesta de país mala, pero definida. Es una propuesta que seduce precisamente por la reiteración y por el larguísimo tiempo y la enorme cantidad de recursos que ha invertido en su imagen. Bueno, pues Enrique Gómez, lógicamente, debió participar en las elecciones y veía que era bueno de pronto comparecer en los medios durante las consultas. El Café Mañanero a esta hora con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Damos cuenta de todo lo que ocurre en Latinoamérica. Igualmente, por supuesto, aquí en el ámbito de la inmigración. Ya tenemos las 9 de la mañana, 22 minutos. Más adelante, a propósito de inmigración, vamos a estar con la asesoría jurídica como todos los martes. Y ahora vamos a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario, 25 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos, al igual que recordamos que el día de hoy se conmemora el Día de la Solidaridad con las Personas Desaparecidas. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Nos encontramos con que fue un día como hoy hace 57 años cuando nace la reconocida actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, conocida por su protagónico en la serie Sex and the City, al igual que el día de hoy se está cumpliendo el aniversario número 16 del fallecimiento de la popular cantante española Rocío Dúrcal. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, gracias Carlos. Y vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Los titulares de la prensa nacional e internacional a continuación aquí en el Café Mañanero. Empezamos como de costumbre con el diario El País de España, que destaca hoy en su portada la destrucción de la guerra en Ucrania. Putin se emplea a fondo en la destrucción de las ciudades. Día número 27 de la invasión. Hay más titulares en el principal diario de los españoles. El giro sobre el Sáhara recibe el aval de la Unión Europea y crea tensión en el gobierno. En otros titulares, el Ejecutivo ofrece 500 millones al transporte, pero no frena los paros. Vamos ahora con los titulares que nos trae el diario El Mundo. Ana Luisa. Así es, el diario El Mundo, también español, nos señala en su portada: Álvarez evita ahora aclarar si avisó a Argelia de la entrega del Sahara. También en otros titulares nos señala: Mariupol se niega a rendirse pese al asedio salvaje de Putin. Vamos al otro lado del Atlántico con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Atención, así viene la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Los titulares de la prensa latinoamericana que empiezan con: El Comercio de Perú destaca en su portada: Petroperú presiona para tener su apoyo absoluto. Vamos a ampliar un poquito más esta información que es muy interesante. Pedro Castillo sobre el debate de la vacancia. Yo tengo que ir a donde me citen, dice el presidente. Petroperú. Sobre este tema, Fernando de la Torre reemplaza a Hugo Chávez como gerente general interino. También, esto en materia de economía. El directorio de la petrolera, así como así se le denomina en Perú, el directorio de la petrolera dio su conformidad a la renuncia del funcionario y designó en su lugar a Fernando de la Torre, actual gerente corporativo de finanzas, quien se unió a Petroperú en febrero pasado. Por supuesto, estamos hablando de un político peruano, porque cuando hablamos de Hugo Chávez, se nos viene inmediatamente a quien fue presidente de Venezuela. No tiene nada que ver. Este político es peruano. Dejamos la prensa del Perú y nos vamos entonces directamente a dónde, Ana Luisa. Nos vamos directamente a Argentina con el diario El Clarín, que señala en sus titulares el día de hoy: el cristinismo lo aprieta y Fernández evita responder y elige pegarle a la derecha. También en otros titulares señalan: el anuncio de la guerra contra la inflación hizo dar salto a los precios, otro salto más a los precios. Seguimos repasando los periódicos, los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada: Consejo Nacional Electoral dirá si hay reconteo de votos a Senado. La propuesta del presidente Duque y del registrador es que se haga un reconteo de todos los votos. Más titulares. Primera vuelta. Los candidatos comienzan a afinar su estrategia. Tendrán que definir cómo enfrentar este tramo y la búsqueda de alianzas políticas en la agenda. En otros titulares, demanda contra la elección del registrador Vega lleva 2 años sin resolverse. Procuraduría aún no emite concepto tras impedimento de delegada. Caso está en el Consejo de Estado, dice el principal diario de los colombianos, El Tiempo. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile señala en su portada: con votos oficialistas, la Cámara aprueba legislar el quinto retiro de ahorros para pensiones. También en sus titulares nos destaca: gobierno da suma urgencia a indulto para presos del 18 de octubre y Congreso tendrá 10 días para tramitarlo. Además, otra información que destaca en su portada es la siguiente: educación permite flexibilizar la jornada escolar completa y se alista plan de vacunación en colegios. Estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta a esta hora del diario El Comercio de Ecuador. Trae en portada: multas se canjean por servicio a la comunidad. Los taxistas piden norma que regule las APPs. El diario El Nacional de Venezuela nos señala en sus titulares: presidente de Ucrania aspira a que la Unión Europea incluya los hidrocarburos en las sanciones. Además, nos señala en sus titulares: venezolanos intentaron ingresar de forma violenta a una base militar en Colombia. Ahora el Correo del Sur de Bolivia. El gobierno afirma que Evo Morales es el líder indiscutible y fundamental del MAS, el partido oficialista. Trabajadores de Nabol protestan por retraso en el pago de beneficios tras su supresión de SACSA. Por su parte, el diario El Universal, el gran diario de México, señala en sus titulares: Morena pedirá a CEP regreso de escuelas de tiempo completo. Además, señala también, acompañada de una imagen, en pleno puente asesinan a 4 en Acapulco. Vamos con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre titula: Investigación del atentado contra David Ortiz tomaría otro rumbo tras averiguación particular. En más titulares del día, Biden alerta que Rusia prepara posibles ciberataques contra Estados Unidos. Diario El Observador de Uruguay señala en sus titulares: Uruguay postulará a Daniel Salinas para dirigir la OPS a partir del 2023. Además, la imagen bastante grande que acompaña la portada del diario El Observador titula: Gimnasia política. A 6 días del referéndum por la LUC, el presidente Luis Lacalle Pou y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, estuvieron este lunes en la ampliación del complejo deportivo de Luis Suárez en la ciudad de La Costa. El mandatario celebró que el futbolista apueste a invertir en Uruguay. Todos estos detalles, pues, en la sección deportiva más adelante. Precisamente ya se prepara Adolfo Jiménez del Río para compartir con nosotros el avance de Latino Deportes que estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Vamos entonces, Adolfo, con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con los calendarios de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en donde por la parte suramericana hay partidos claves y para selecciones especialmente muy claves, como es para la misma Selección Colombia, que tendrá no solamente que ganar los 2 partidos que le faltan, sino esperar un milagro para clasificar al Mundial de Qatar 2022. Y también lo tiene también complicado Panamá y otros países centroamericanos en la CONCACAF. Y por Europa, saber que Polonia ya está clasificado, ya que Rusia ha sido descalificada de esta competición. Y continuamos con la Vuelta a Cataluña, porque en el día de ayer se lo dieron absolutamente todo los sprinters. Hoy repetirán la misma acción y ya los escaladores esperan para el miércoles que llegue la dura montaña para demostrar sus cualidades. Y Ancelotti, que en el día de ayer fue contundente al aceptar el tremendo error que tuvo y por lo tanto la culpa de la goleada del FC Barcelona al Real Madrid. Y Rafa Nadal, que ha reventado y todas las alarmas debido a las sensaciones que tiene de no poder respirar cuando está jugando. Y lo otro que tenemos interesante en el fútbol es la presencia del futbolista de Liverpool, el colombiano Luis Díaz, con la Selección Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Latino Deportes, ya saben, sobre la última media hora de nuestro programa, hoy con mucha información sobre las eliminatorias para el Mundial de Qatar en lo que corresponde al capítulo suramericano. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos.

Todo es tan triste si no hay amor. Todo es oscuro si no existe luz. Todo se vuelve pequeño cuando no te tengo, cuando tú no estás. Lindo el color de tu pelo enredado en mi pecho, poderte amar. Sabe el silencio que estás en mí. Salen mis versos de amor por ti. Sabes que la madrugada mi piel te reclama cuando tú no estás. Que necesito tus besos, tu cálido cuerpo. Y tú no estás, no estás, no estás. Me entristece la realidad de estar amor en mi soledad. Y me estremece el frío de la noche en la habitación. Y tú no estás. Y memorizo entero el recuerdo de tu secreto, de tu pasión. Y como un loco le habla la noche, quiero tenerte, ven por favor. Y no hago más que pensar en ti, amor en ti. Y sufro tanto porque no estás, amor, no estás aquí, aquí. Versos de amor por ti. Sabes que en la madrugada mi piel te reclama cuando tú no estás. Que necesito tus besos, tu cálido cuerpo. Y tú no estás, no estás, no estás. Y me entristece la realidad de estar amor en mi soledad. Y me estremece el frío de la noche en mi habitación. En la salsa también encontramos romanticismo. ¿Quién dijo que no? ¿Ah? ¿Quién se atreve a decir que la salsa no es romántica? La Luisa. Encontramos, por ejemplo, a Juan Carlos Coronel, ¿eh? O esta canción, Y tú no estás. Precisamente la salsa es un género que se distingue por sus letras llenas de amor y mucho desamor. Mucho despecho, mucho dolor también, pero siempre dentro del ámbito romántico, como a nosotros nos gusta. Bueno, estamos escuchando al maestro Juan Carlos Coronel. Hablábamos con él vía telefónica recientemente y nos anticipaba. Bueno, dos cosas tengo que preguntarle a propósito de esa conversación con el maestro Coronel. Una, que vamos a tener una entrevista con él. Sí. Y nos va a estar hablando de su extraordinaria carrera artística. ¿Recuerdas el éxito Patacón Pisao? Claro, Pisao, Patacón Pisao. Bueno, es uno de los temas importantes que encontramos en el repertorio de Juan Carlos Coronel. Y la otra noticia, la otra información que tenemos para compartir con Juan Carlos Coronel es que va a lanzar un trabajo discográfico que se titulará, atención al título, El Coronel en su laberinto. Y trae colaboraciones muy importantes con figuras emblemáticas de la música latina. Veteranos de la música latina. Además, muy diverso, muy variado. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que será ese trabajo discográfico de Juan Carlos Coronel, lo próximo en su carrera artística. Coronel en su laberinto. Llama la atención el título. Muy bien. La buena música sonando aquí en el Café Mañanero a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es un sitio para disfrutar precisamente sabores colombianos. Don Arepo. Hombre, hoy un merecido descanso. Claro, la gente tiene que descansar. Y mañana enganchamos nuevamente bien temprano. Desde las 9 de la mañana. Y te están esperando con las arepas más deliciosas de Valencia. Yo no sé cómo te gustan a ti, Ana Luisa. Pues es mi arepa favorita, como buena venezolana. Tú pide que ahí te la hacen como a ti, como la prefieres. Pero mira esta combinación. Es la reina pepiada, que no sé si conoces, nuestra arepa reina pepiada. Claro que sí. Pollito y aguacate, un guiso delicioso, pero es que además, cuando no estoy a dieta, me doy el lujo de ponerle tajadita frita encima, o sea, plátano con reina pepiada, eso está, mira. Tajadita frita de maduro, ¿no? De plátano maduro. Plátano maduro, claro. Plátano amarillito, ya casi dulcito, dulcito, frito, nosotros le llamamos tajada, y eso lo ponemos encima de nuestra arepa reina pepiada, y bueno, mejor dicho, ya se me hizo agua a la boca, ya voy directo a Don Arepo a comérmela, a pedirla. ¡Nos vamos! A Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, pero eso sí, aguantamos las ganas hasta mañana, porque ya te dije que hoy descansan, ¿no? Hoy martes. Qué pena, con el hambre que me dio tan solo de escribir mi reina pepiada. Sí, con sí, sí, sí. Pero mañana nos desquitamos. Pensar en ti, en ti, en ti. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Vamos con otro apartado en el Café Mañanero. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Viene Carlos Angulo con este apartado que es una sección clásica de nuestro programa. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, este apartado me gusta porque es como si tuviéramos un revulsivo aquí en el Café Mañanero. Relanzamos el programa. Sí. Y apenas estamos a mitad de camino, nos queda mucho café por compartir. Nos queda todavía la abogada Luz Piedraíta, que nos va a hablar acerca del NIE y de otros asuntos importantes en lo que corresponde a extranjería. Bien, vamos entonces con Carlos Angulo, que nos trae inmediatamente las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales. Carlos Angulo, vamos entonces con las tendencias. Lo que está siendo más comentado por los usuarios en las redes sociales como Twitter e Instagram a esta hora, tenemos el nombre de Ucrania, quien rechaza el ultimátum de Rusia para entregar la ciudad de Mariupol. De acuerdo con la viceprimera ministra ucrania, Irina Verstrektuk, dijo que el lunes pasado por la mañana de entregar la ciudad portuaria de Mariupol no es una opción y exigió que las fuerzas rusas abran un corredor humanitario para poder evacuar a los civiles, ya que el Ministerio de Defensa rusa le había dado a Ucrania hasta las 5 de la mañana del pasado 21 de marzo como el plazo para que sus tropas entreguen el control de Mariupol y depongan las armas. Entre otro de los nombres en los deportes, Alonso está siendo comentado por los usuarios luego de que en la Fórmula 1, Charles Leclerc y Carlos Sainz dominaron la carrera y se quedaron con el primer y el segundo puesto del podio, seguido por Lewis Hamilton en tercero. El equipo de Red Bull se quedó con las manos vacías hablando del doble podio de Ferrari en el Gran Premio de Bahrein. Max Verstappen y Sergio Checo Pérez abandonaron la carrera debido a que sus motores se quedaron sin potencia en el último tramo de lo que es la primera jornada de la Fórmula 1 en este año 2022. Entre otro de los nombres más importantes en el entretenimiento, Megan Fox está siendo tendencia, ya que marcó su presencia en el Lollapalooza con un tejido rosa bastante particular, por lo cual se crearon ciertas tendencias luego de la presencia de Megan Fox en el Lollapalooza en Argentina. Entre otra de las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Día Mundial de la Poesía. Luego de que el día de ayer, el 21 de marzo, se compartiese un poema estableciendo los momentos difíciles a través de la cuenta de la UNESCO, estableciendo el día de ayer como el Día Mundial de la Poesía. The Witcher está haciendo tendencia en las redes a su vez, ya que CD Projekt confirma que se está trabajando en un nuevo videojuego de la franquicia The Witcher, en el que una nueva saga iniciaría las aventuras de un nuevo hechicero que podrá llegar a las plataformas a finales o a principios del próximo año 2023. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con otro apartado. Fake news, verdad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Llegamos al segmento Fake News, ¿verdad?, que nos trae Ana Luisa Cardona. Ana Luisa, ¿de qué va el tema hoy? Pues Jorge, el día de hoy traemos una sección bastante interesante, ya que hablamos del tema Rusia-Ucrania y todas esas desinformaciones que circulan por las redes sociales, nuevamente, nada más y nada menos que de estos portales que se dedican desde inicios de la pandemia a crear bulos y mentiras, como son Noticias Rafapal, por ejemplo, uno de los canales de desinformación más grandes de las redes sociales y de Telegram también. En esta oportunidad hay una noticia que han hecho viral, y es que acusan al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por cierto, mal escrito su apellido en esta noticia, lo acusan de borracho, incluso de cocainómano, de tener problemas con las drogas. Informan también que ha huido de Ucrania a Polonia. Un sinfín de noticias desde este portal Noticias Rafapal, pues que son totalmente falsas. Más que nada porque no hay pruebas de lo contrario. Es decir, la noticia es totalmente falsa, no hay nada que argumente lo que estos portales están afirmando. De hecho, hay portales como Médicos por la Verdad Argentina, un portal que tiene más de 90.000 suscriptores, que afirman que Volodymyr Zelensky ha huido a Polonia y que está residiendo en Polonia. Es decir, noticias que hasta este momento no son de manera oficial, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con esta información. Y nuevamente reiteramos desde el Café Mañanero, todos estos portales como Rafapal y como en este caso Médicos por la Verdad Argentina, que irónicamente pues se dedican a dar noticias que son totalmente falsas, ya que no tenemos pruebas para decir lo contrario. Entonces, Ana Luisa, cuando nosotros veamos en las redes sociales, por ejemplo, una noticia de este rafapal.com, que lo tenga claro, que es una mentira, es un bulo. Efectivamente, además que son portales que ya desde inicios de la pandemia se ha corroborado que se dedican a la desinformación, que se dedican a dar noticias falsas, todo ello pues asumo que con el fin de distraer, de dividir y de crear polémica y expectativa en base a la mentira, un tema por cierto bastante preocupante y que a mí, bueno, no deja de sorprenderme cuál será pues el propósito de este tipo de portales, ¿no? Y lo más preocupante es lo rápido que se circulan estas noticias, la cantidad de visualizaciones que tienen, la cantidad de seguidores, con lo cual hay que tener, repito, muchísimo cuidado con la información que leemos y sobre todo que compartimos, además, ante un tema tan delicado como lo es esta guerra, ¿no?, Ucrania-Rusia. Otro tema muy importante a propósito, y es que estas noticias aparecen sin que uno las esté buscando. Uno está leyendo un periódico serio, una fuente, y de repente le aparecen a continuación, ¿no? Y es aquí donde pienso yo, o por lo menos para mí, puede dar lugar a la mayor confusión, ¿no? Claro, porque te aparecen como a mitad de tu búsqueda, quizá. Sí. Y bueno, eso es a través de en medio del contenido. Efectivamente. Pero bueno, siempre hay que estar pendiente de dónde viene esta información. Muchas veces pues también es noticias, publicidad pagada, ¿no? Personas que pagan para que se emita este tipo de artículos, ¿no? Entre las redes sociales, todo el tema de las cookies. O sea, gente que efectivamente sabe hacer muy bien este trabajo. Y quién sabe, es la pregunta grande que nos hacemos los periodistas. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque no es un trabajo sencillo buscar una noticia y digamos, disfrazarla también como para que la gente se lo crea y además obtenga la cantidad de visualizaciones que obtiene. ¿Quién está detrás de todas estas noticias? ¿Qué intentan? ¿Cuál es el propósito? Bueno, sin lugar a duda, pues hay que prestar mucha atención. Sí, no podemos olvidar, Ana Luisa, que Rusia se ha convertido en experto, o los rusos se han convertido en expertos, los rusos me refiero a los seguidores de Vladimir Putin, en generar este tipo de confusiones. Pasó en las elecciones de los Estados Unidos. Han tratado de interferir también acá en España y en muchos países. Son unos verdaderos profesionales de la mentira y la confusión. Sí. No podemos decir en estos momentos, son los rusos los que están creando estas noticias. Por ejemplo, este de desprestigiar el buen nombre del presidente de Ucrania, Zelensky. Sí. Pero no nos extrañaría, no lo podemos tampoco descartar, ya que es precisamente uno de sus objetivos. No solamente pretenden desprestigiarlo, sino acabar con su vida. Claro, es parte del fin. Además, fíjate que en estas noticias, el énfasis de esta noticia es acusarlo que tiene problemas con las drogas, que está otra vez borracho y todo ello. Lo sacan ya que Vladimir Putin, en algún momento pues se refirió a él como el gobierno de Ucrania está lleno de borrachos, y entonces aprovechan esa pequeña frase de Putin para dar pie a toda esta noticia sin tener pruebas. Ojo, yo no pretendo defender a algo que pues no tengo las pruebas tampoco, ¿no? Sí, pero es que a Zelensky tampoco nunca se le había visto. Nunca se le ha visto. En una situación de esa, ¿no? Exactamente. Muy bien. Si tuviésemos pruebas, pues haríamos un poco el balance, pero es que no hay argumentos y fundamentos para afirmar lo que estas páginas de desinformación se dedican a comunicar. Ana Luisa, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ahí queda. Fake news, ¿verdad? Mucho ojo con lo que ve en internet. Pueda que sea una mentira, pero aquí estamos precisamente para ayudarle a encontrar la verdad, para detectar la mentira. Continuamos en el Café Mañanero con otro apartado. Turno para Nicky Cuervo, que nos trae un segmento más de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Más de 260 municipios participarán el próximo sábado 26 de marzo en la Hora del Planeta. Más de 260 municipios y medio centenar de instituciones han confirmado su participación el próximo 26 de marzo en la iniciativa mundial La Hora del Planeta, que organiza WWF Internacional y que quiere superar en España el medio millar de municipios inscritos, por lo que anima a los ayuntamientos a participar, difundir la acción y apagar la luz desde las 20:30 a las 21:30 horas como gesto simbólico contra el cambio climático. La Hora del Planeta es la mayor movilización ciudadana mundial para mostrar su compromiso y liderazgo contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. La acción recorrerá el planeta el sábado 26 desde las Islas Cook hasta la Isla de Pascua, y según su uso horario las luces se irán apagando. Además, medio centenar de organizaciones públicas y privadas, ONG y partidos políticos se han adherido a la Hora del Planeta. Coincidiendo con la acción, la ONG Internacional ha puesto en marcha este año la iniciativa numeral KM por el planeta, que pronto llegará a los 80.000 kilómetros recorridos, lo que supondrá el equivalente a dar dos vueltas al globo terráqueo. Desde que surgió la campaña en Sydney, Australia, en 2007, se han ido sumando participantes hasta llegar a casi 200 países que cada hora del planeta apagan la luz de sus edificios más emblemáticos, como la Torre Eiffel, el Coliseo Romano o la Alhambra de Granada, así hasta 17.000 monumentos. En España, este año, se apagarán, entre otros, la Basílica del Pilar de Zaragoza, la Plaza de Obradoiro en Santiago de Compostela, la Catedral de Oviedo, el Castillo de Bellver en Palma de Mallorca, las Casas Colgadas de Cuenca, la Sagrada Familia de Barcelona, la Ciudad Monumental de Cáceres, la Catedral Astorga, la Catedral de Burgos, el Miguelete y la Catedral de Valencia, así como los monumentos de patrimonio nacional. También apagarán totalmente el alumbrado de la localidad municipios como Bubión, Capileria y Portugós, pueblos de la Alpujarra de Granada. La ONG quiere alcanzar de aquí al sábado 26 de marzo 80.000 kilómetros para lograr una segunda vuelta completa a la Tierra y al mismo tiempo fomentar el deporte y sus valores, como que con la suma de esfuerzos de toda la sociedad se puede ganar esta contrarreloj a la emergencia climática y a la destrucción de la naturaleza en un año crítico para el futuro del planeta. El Consejo de Ministros aprobará hoy el bono cultural para los jóvenes. El Consejo de Ministros dará luz verde hoy al bono cultural para incentivar el consumo de cultura entre los jóvenes que cumplan 18 años en este 2022 y por un valor de 400 euros, han informado fuentes del gobierno. El texto que se aprobará hoy será en esencia el mismo del borrador del Real Decreto que publicó el Ministerio de Cultura y Deporte en su web hace poco más de un mes, con solo algunas pequeñas modificaciones.

Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nos ocupa un tema bastante importante en el Café Mañanero. Hay diferentes organizaciones, una plataforma a nivel nacional que vienen gestionando, que vienen con la iniciativa de que cerca de 500.000 personas que se encuentran en situación administrativa de irregularidad, pues sean regularizadas a través de un procedimiento extraordinario por parte del gobierno. Entre estas plataformas está la que se denomina Movimiento Estatal Regularización Ya. Y justamente ahora hablaremos con Silvana Cabrera. Ella está en este proceso de recolectar firmas para esta iniciativa que se tendría que hacer a través de una iniciativa legislativa popular. Y para eso necesitan alrededor de 500.000 firmas. Silvana, muy buenos días y coméntenos cómo va este proceso. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Nosotras somos el Movimiento Estatal Regularización Ya, que nacimos en marzo del 2020, debido a la emergencia que se planteaba por la pandemia y a la situación tan dura que estábamos viviendo las personas en situación administrativa irregular y lo que para nosotros significaba poder salir a la calle siquiera hacer la compra en ese momento. Tenemos un recorrido amplio, presentamos una propuesta no de ley en el Congreso que nos fue rechazada, en el cual exponíamos 13 puntos fundamentales del derecho a la vida y a ser reconocidas como ciudadanas en el territorio español. Y ahora hemos iniciado la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular, que es una herramienta que otorga el gobierno español, en la cual estamos pidiendo la regularización extraordinaria de alrededor 500.000 personas que viven en esta situación administrativa irregular, de las cuales son un tercio niños. Para esto hemos iniciado la campaña en todo el territorio español con la conformación de los diferentes comités en las comunidades autónomas, que ahora mismo somos 15 comités, para recoger 500.000 firmas de ciudadanos españoles, es decir, que tengan DNI y sean mayores de 18 años. Ese es el primer proceso por el cual tenemos que pasar para después pasar esta ILP al Congreso y pueda ser llevada a debate. Entonces, eso, ahora mismo estamos en la campaña. Se puede buscar más información al respecto de cómo unirse a esta campaña si no tienes el DNI o tienes un NIE, a través de apoyar a los comités de las ciudades que están establecidos. Para todo esto, a través del canal de Telegram, de nuestra página web, de Instagram, se puede ver la información como puntos de recogidas de firmas, las diferentes acciones que estamos tomando para esto. Silvana, entonces, ¿necesitan efectivamente cuántas firmas para poder llevar a cabo esta iniciativa a través del Congreso? Sí, necesitamos más de 500.000 firmas para poder llegar al Congreso con esto. Digo más porque siempre pues, pueden haber errores al momento de firmar. Y también lo que buscamos al articular los comités autonómicos es reforzar el tejido antirracista, porque no solamente, obviamente, nuestro objetivo principal y vital es poder regularizar a las personas que ya viven en territorio español y que no gozan de este privilegio, y que se nos está negando derechos fundamentales de sanidad, educación, vivienda. Pero además de ello, esto es un hito histórico, es la primera vez que los propios migrantes, entramos al Congreso con nuestra propia voz. Es decir, que además de ello queremos cambiar la narrativa que se maneja en este territorio de las personas que habitamos, ¿no? Que somos parte de esto. España tiene que reconocer que es un territorio diverso en el cual vivimos personas de diferentes partes del mundo que hemos venido, pues, a ser personas, trabajar, vivir, tener una vida digna. Silvana, estamos hablando de una propuesta muy humana, coherente además con la realidad. Pero ¿qué receptividad está teniendo en los grupos políticos? Y quisiera además saber qué organizaciones le están acompañando en esta iniciativa. Bueno, hemos empezado un poco a hablar con los partidos políticos que han apoyado nuestra PNL, es decir, como venimos ya de un recorrido de 2 años de trabajo muy intenso para poder lograr esta regularización, y seguiremos trabajando pues para poder llegar sobre todo al partido que más fuerza puede tener, ¿no? Descartamos, es posible o no, que partidos que tienen un discurso todo el tiempo en contra de las personas migrantes, de niños migrantes, obviamente plantarán cara a esto. Y nosotros, para poder meter un trabajo que requiere un nivel de logística, comunicación, movilización tan grande, estamos con un grupo promotor, el cual está integrado por el grupo Por Causa, que es un grupo periodístico de información sobre las narrativas de migración, que además el jueves pasado presentó el último reporte justamente con datos de la Universidad Carlos III, si no me equivoco, del tema de las personas que viven en situación administrativa irregular, y lo cual decía, un tercio de ellos son niños que muchas veces no pueden acceder a una escolarización por ser considerados sin papeles, en un estado que es firmante de los derechos de la niñez. Estamos también trabajando con el Fundación por un Mundo Más Justo, esperen un segundito que ahora, con Redes, con Alianza por la Solidaridad, y Fundación por una Ciudadanía Global. Silvana, me pregunto siempre en estos casos, ¿qué tenemos que hacer nosotros los inmigrantes y en particular también las personas que se buscan, se vean beneficiadas con esta iniciativa? Pues lo que podemos hacer, lo que decía, es importante ahora mismo unir nuestras fuerzas como personas migrantes, vengamos del país que vengamos, o sea, con las diferencias que nos puedan caracterizar, pero es hora de que en España se reconozcan nuestros derechos, porque somos personas que hemos venido a trabajar. Lo que hace la irregularidad es beneficiar a una serie de empresarios bajo la explotación de las personas, que además hemos estado ocupando cargos llamados esenciales durante la pandemia, como son el trabajo de hogar, cuidados, el trabajo de campo, trabajos de limpieza en hospitales. También está el sindicato de manteros, que se puso a coser barbijos y trajes para el hospital cuando no habían. Entonces, esto no puede quedar olvidado. Las personas migrantes, ¿qué podemos hacer? Unirnos a los comités que hay establecidos en las diferentes comunidades y ciudades para poder apoyar esta campaña. Toda piedra hace camino en este momento y necesitamos más que nunca, además, llegar con fuerza a las calles cuando se esté debatiendo en el Congreso si realmente somos personas para tener ese privilegio que se nos está negando, que es un derecho básico, un derecho humano. Entonces, Silvana, vamos a comentarles a nuestros oyentes cuál es el mecanismo de poderse vincular a este proceso de recolecta de firma. Una persona que nos esté escuchando desde su casa, desde su trabajo, ¿cómo puede hacer ahora mismo para firmar de forma digital y poder contribuir con su grano de arena a completar estas 500.000 o más de 500.000 firmas? Sí. Firmas digitales no están siendo habilitadas. Esto es, son unos pliegos de firmas que vienen sellados por la Junta Electoral. Uh-huh. Para poder unirse a la campaña, pueden entrar a la web de regularizacionya.com Tenemos un canal en Telegram de información. Telegram, ustedes saben que, bueno, ahora se usa tanto como el WhatsApp. Uh-huh. Es una aplicación de comunicación de mensajes. Y ahí, en el canal de difusión, ustedes ponen regularización ya y les va a aparecer, tenemos dos canales de información, de difusión, en el cual les van a aparecer todos los comités, los 15 comités que hay establecidos en Valencia, en Barcelona, en Andalucía. ¿Nos pueden mencionar en Valencia alguno de los puntos, por ejemplo? Sí, en Valencia tenemos puntos, en Benimaclet varios puntos, porque hemos estado trabajando bastante con la gente del barrio. Por ejemplo, en la librería La Repartidora, estamos también en un restaurante que se llama La Búfala. En el centro estamos en La Mandrágora, en el Cabañal también. Entonces, en Orriols estamos con Valencia Acoge. Y bueno, la idea es ir cada vez expandiendo un poco más. Y eso, a través del Telegram, de Instagram, pues hoy en día nos manejamos muchísimo por redes. Si no se enteran cómo se puede llegar al comité, pueden mandarnos un mensaje, bien sea por la web, por Instagram, para que nosotras podamos comunicar con ustedes. Aquí en Valencia, el próximo lunes 4 de abril a las 7 de la tarde, tendremos una reunión del comité de la Comunidad Autónoma de Valencia. Este sitio queda en Benimaclet. Muy bien, pues Silvana, muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Nuestros oyentes quedan emplazados. Entrar a esta web, a este canal en Telegram, Regularización Ya, y mirar a través de qué forma se puede vincular a la campaña Regularización Ya, como es su nombre, para poder resolver la situación de irregularidad administrativa de más de 500.000 personas, cerca de 500.000 personas que se encuentran en esta situación. Silvana, un abrazo muy fuerte y estaremos haciendo seguimiento a todas estas actividades que están desarrollando. Muchas gracias y les esperamos a que se unan a la campaña. Bueno, pues ahí queda el mensaje entonces. Bien sabido, la unión hace la fuerza. Regularización ya en referencia a esas personas, en beneficio, mejor dicho, de esas personas en que administrativamente todavía no tienen la documentación que la necesitan, la merecen. Y vemos que en circunstancias como la que estamos viviendo, vemos que sí se puede, ¿no? Que sí hay espacio para este tipo de iniciativa, poder regularizar a un grupo de personas que necesitan los papeles para poder hacer vida normal en territorio español. Vamos a continuar hablando de inmigración porque viene precisamente la abogada Luz Piedraíta, nos va a estar acompañando, como es costumbre, con el apartado de asesoría jurídica, a ver si la tenemos todavía a la abogada. No, yo creo que despedí mal. Bueno, en breve vamos a estar con la abogada Luz Piedraíta, si nos permite también el tiempo, lógicamente. Bueno, aprovechamos porque Nicky Cuervo por aquí nos tiene justamente una entrega más en lo que tiene que ver con noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominados Canción del Año en Premios Oscar 2022. Canción, Dos Oruguitas. Intérprete, Sebastián Yatra. La melodía forma parte del soundtrack de la película Encanto de Disney. El tema se encuentra nominado a Mejor Canción en la celebración del próximo domingo 27 de marzo. El intérprete colombiano Sebastián Yatra se logró meter en la ceremonia de los premios Oscar después de que su canción Dos Oruguitas causara revuelo en la película de Encanto. La canción se encuentra nominada a Mejor Canción Original, lo que podría darle una merecida estatuilla por la tierna melodía. Esta canción fue un éxito en la plataforma de TikTok, en donde los usuarios aprovechaban para contar sus historias de amor. La melodía tiene un papel importante en la película, pues es la narrativa que acompaña un terrible accidente dentro de la familia. Esta sirvió para acompañar el camino de los abuelos de Mirabel cuando tienen que huir de su pueblo y encontrar un nuevo hogar junto a sus trillizos. La canción compite con Be Alive, No Time to Die de Billie Eilish y Somehow You Do de Four Good Days. Y es que no es sorpresa que esta canción esté nominada, ya que su letra es increíblemente romántica romántica y linda. Y en el Café Mañanero, escuchemos la canción nominada a grabación del año en los premios Oscar edición 74 del 2022, con Sebastián Yatra, Dos Oruguitas. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre. Siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparables son. Y el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro. Ay, oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros, vienen crisálidas. Escuchan a esta hora el Café Mañanero y vamos ya con el apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Vamos a abordar hoy un tema muy interesante, la diferencia entre TIE y NIE. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Buenos días, Jorge, buenos días de nuevo a todos los oyentes. Así es, Jorge, quiero hacer énfasis hoy en esto porque estoy viendo algunas prácticas no muy buenas que nos traerán consecuencias en un futuro. En un primer momento, el NIE, dejémoslo claro, que es, como lo dicen sus siglas, es el número de identificación del extranjero. Es un número en el cual nos va a identificar en España, pero no implica que tengamos una tarjeta de residencia y una residencia legal en España. Ahora bien, la TIE es la tarjeta de identificación de extranjero, que cuando ya tengo esta TIE, que tiene aparejado un NIE, sí que nos determina ya que tenemos en España una residencia y que nos hemos regularizado. Es importante tener en cuenta esto porque dejando de lado el régimen de que es de protecciones de asilo, que sí que nos asignan un número de NIE, estoy viendo una práctica que se está extendiendo lastimosamente en la cual vamos a pedir en policía un número de NIE. Es verdad, podemos pedir un número de NIE simplemente a efectos identificativos. Y si en caso dado no voy a quedarme en España como residente, sino que simplemente quiero venir a invertir, quiero comprar un piso o abrir una cuenta bancaria de manera de inversión, pero no de la manera que se está aplicando. Estamos colapsando el sistema, en el caso en Valencia, en Policía de Bailén, yendo a sacar un número de NIE para posteriormente obtener un número de seguridad social y darnos de alta como empleados. Tengamos cuidado con esto, porque lo estamos aplicando para pensar en un futuro, en un arraigo laboral. Estamos incurriendo en una falta muy grave. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de esa falta, abogada? La primera falta, la tengamos en cuenta que este número de NIE, vale, el sistema como es informático, no detecta que tenemos una tarjeta de residencia, que tenemos un permiso, nos damos de alta, está muy bien, tiene una repercusión la siguiente, que Seguridad Social puede en cualquier momento hacer una inspección laboral en la empresa o en la casa donde yo trabajo, por ejemplo, como empleada de hogar. Y si nos vamos a dar cuenta que no tenemos un permiso legal para trabajar, ¿qué va a implicar esto? Una sanción para el empleador y para el empleado. Y van a borrarnos todos los años o los meses que hemos cotizado en Seguridad Social. ¿Por qué? Porque somos conscientes que lo hemos hecho en contra de la ley. Ahora bien, ¿cómo se gestionan tanto la TIE como el NIE y dónde? Vale, el NIE, pues como te decía, Jorge, y para que todos los oyentes lo sepan, aquí en Policía de Bailén se tiene la posibilidad de sacando previamente cita previa, que nos den un número de NIE, pero a meramente si no somos residentes. Ahora bien, si queremos residir en España y podemos solicitar asilo, vamos, nos solicitamos asilo, sin un número de NIE, Ese número de MIEC va aparejado a una hoja blanca que le llamamos y posteriormente una tarjeta roja que nos va a permitir después de 6 meses poder trabajar. O ahora bien, para la TIE, que es la que ya nos determina que tenemos un permiso de residencia y trabajo o trabajo simplemente o residencia en España, hay que pasar una serie de pasos y de requisitos. Por ejemplo, si me caso con un ciudadano español o soy pareja de hecho, si también acto por el arraigo social o por el arraigo laboral, pero siempre cumpliendo los requisitos que establece la ley. No es simplemente voy, me saco un número de NIE y me doy de alta para trabajar. No, es una trampa en el sistema que en un principio no está pasando mucho, pero ya las administraciones públicas están dando cuenta de esta pequeña trampa, que no es tan pequeña porque al fin y al cabo tendrá consecuencias para los extranjeros que están utilizándola. Es decir, abogada, las cotizaciones que se hagan bajo este número no van a ser válidos, ¿no? Claro que no. Quienes estén cotizando están perdiendo el tiempo y el dinero. Correcto, están perdiendo el tiempo y el dinero pensando que de aquí a 2 años, como no se van a dar cuenta, tengo mis nóminas, mi contrato de trabajo, voy a optar a un arraigo laboral. Tengamos cuidado porque estamos trabajando sabiendo que no tenemos un permiso para trabajar y como habrás dicho, Jorge, se está perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo, incluso ilusiones, porque mucha gente se está viendo engañada por este trama también, y que tengamos cuidado. Consideraciones importantes entonces, abogada, aunque el propósito hoy era establecer la diferencia entre la TIE y el NIE. Es un número, exacto, es un número simplemente que nos identifica como ciudadanos extranjeros y la TIE ya nos identifica, aparte de que tiene ese número, que miremos la tarjeta de residencia que tienen muchos de nuestros oyentes, tendrán el número de NIE que empieza bien por X o por Y. Y tenemos una tarjeta física, que es la tarjeta de la TIE, y ya nos certifica que tenemos en España una residencia legal y podemos o bien vivir y residir en España, residir y trabajar, dependiendo del permiso que tengamos. No está de más, abogada. ¿Para qué sirve el NIE y qué podemos hacer con el NIE? Vale, con el NIE, siempre y cuando, y este que también énfasis en esto, siempre y cuando no seamos residentes en España, es decir, que vengamos como turistas o como simplemente inversionistas, en un primer momento este número de NIE nos sirve si queremos, por ejemplo, comprar un coche, porque queremos tener aquí una residencia para, por ejemplo, el verano, época de vacaciones venir, tenemos nuestro coche o tenemos nuestro piso o abrimos una cuenta bancaria como no residentes, donde el dinero que se deposita viene del extranjero. Pero tenemos una cuenta en España por facilidad del cambio, por ejemplo, de divisas o de invertir. Y cuando venimos a España tenemos dinero en esa cuenta bancaria porque es nuestra, pero tiene aparejado un NIE simplemente a esos efectos, para inversiones y porque no somos residentes en España. Si ya nos empadronamos aquí, vivimos más de 183 días, consideramos que vamos a vivir en España y por tanto este número de NIE no es para este tipo de personas que quieren realmente residir en España y trabajar aquí. Entonces ya ahí se requiere de la TIE. Correcto, y ya tendríamos que ver según lo que se tenga, la disponibilidad que tenga la persona y las características, optar por una tarjeta de residencia u otra. En todo caso, abogada, muchos formularios nos indican DNI o NIE. Correcto, y hay veces tenemos la tarjeta de residencia y pasamos sencillamente como o actuamos en lo que nos piden el NIE, el número de identificación de extranjero. Vemos que, y según mi entender, pues la administración en ese sentido pues no está actualizada. No quiere decir, evidentemente, que se vaya a aprovechar cualquier circunstancia para cometer una falta, como bien lo ha apuntado en el día de hoy. Pero que algunos formularios simplemente le colocan a uno DNI o NIE, ¿no? Correcto, porque se piensa en la buena fe de cada persona y que digo, mira, yo tengo un NIE porque en su momento me lo asignaron, porque hice un proceso en extranjería y me lo asignan, lo puedo utilizar porque es personal y no hay ningún problema, pero lo utilizo para solamente identificarme, no para en lo que lastimosamente se está utilizando hoy en día, que es para trabajar y hacer digamos que algún negocio que no tiene por qué que hacerse, porque no soy, porque soy residente en España. Entonces hay que ver cómo se utiliza ese número de NIE, en qué circunstancias lo he obtenido. Si simplemente rellenar un formulario, no pasa nada. Pero si ya lo voy a utilizar en un negocio jurídico, o bien darme de alta en Seguridad Social, ahí es donde vendrá el problema. Abogada, muchas gracias por la aclaración. La abogada Luz Piedraíta es egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y además es administradora de empresa. Tiene una experiencia muy importante en el campo de la extranjería o la inmigración. Abogada, muy amable una vez más por informarnos, por asesorarnos en estos temas tan complicados que contempla la ley de extranjería. Que tenga un feliz día. Igualmente, Jorge, buen día a todos los oyentes. Asesoría jurídica aquí en el Café Mañanero. Recording stopped. Bueno, vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con... Bueno, nos queda el personaje del día todavía. El personaje del día y la información deportiva. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Yaliste Mayá, santera y espiritista, también llamada medium, vidente o medio nidada, cartomancia, la religión yoruba, orichas, el palo mayombe y el espiritismo, limpiezas astrales, limpiezas de negocios, amarres amorosos, lectura y adivinación astral de la persona, consulta de cartas presenciales y a distancia, recogimiento de entidades negativas, obras de sanación, misas espirituales, endulzamientos, separaciones, consagración de bóvedas espirituales, trabajos de palo mayombe y de santería. Número de contacto para trabajo: 722-787824. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en brasas y calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es David Beckham, luego de que cediese su cuenta de Instagram a una médico de Cardiff para que sus 71 millones de seguidores pudieran ser testigos de la invasión de Rusia a Ucrania. La anestesióloga infantil Irina publicó videos donde las víctimas se puede ver cómo atacan en los hospitales de la ciudad de Mariupol. David Beckham cedió el domingo pasado el control de su cuenta de Instagram a una médica ucraniana que trabaja en la ciudad de Cardiff. El gesto de la exestrella británica del fútbol, en el que sus más de 70 millones de seguidores en la red social pudieron ser testigos de la barbarie que es producida por la invasión rusa a Ucrania. En la cuenta de Instagram del fundador del nuevo equipo de Miami, se publicaron videos y fotografías que

Otra cosa son las matemáticas. Y ahí, luchando, luchando por meterse, está en Perú. Igualmente, no, primero Uruguay, Perú, Chile y con un rayito de vida por allá, pero más allá que acá, Colombia. Y esa mínima esperanza se la va a jugar este fin de semana. Bueno, esta semana. Quedan dos jornadas precisamente ante Bolivia y Venezuela. Pero resulta que Venezuela principalmente casi siempre se le atraganta a Colombia. Aunque en esta ocasión, en estas eliminatorias, no solamente se le ha atragantado Venezuela, se le ha atragantado Perú, se le ha atragantado Ecuador, se le ha atragantado, mejor dicho, hasta Bolivia, allá en lo alto. Pero siempre se perdona cuando Bolivia hace buenos partidos, le saca resultado a los demás equipos en La Paz por aquello de el clima. Hombre, respiramos un poco cuando tenemos la posibilidad de contar con alternativas tan importantes en las comunicaciones. Sí. Y eso nos facilita. Eso no lo facilita Only One Comunicaciones. Ana Luisa, ¿cuál es el mensaje para la gente que necesita datos, fibra óptica de sobra? Igualmente, llamadas ilimitadas. Y es que además, a propósito de la sección deportiva, tenemos que estar muy preparados para el Mundial de Qatar y para todos los eventos deportivos de cara a este año 2022, y es imprescindible tener en casa un buen internet, una buena televisión, fibra y móvil para cuando no estemos en casa no perdernos de ni un solo partido. Todo esto es posible gracias a All in One Comunicaciones, donde tenemos el mejor pack que se adapta a ti. Por ejemplo, tenemos un pack ahorro por tan solo 28,99 €, donde te llevas la fibra óptica de 100 megas, una línea móvil con 14 gigabytes y además llamadas ilimitadas. Repito, por tan solo 28,99 €, súper económico para que no te pierdas ni un solo partido del Mundial y de todos los eventos deportivos. Recuerda que estamos en Valencia, en tres de nuestras tiendas, te digo una de ellas, la calle Brasil número 20, por ejemplo. Recuerda también que puedes contactar a través de nuestros agentes, a través del 611-573-571. Y no olvides que en All in One Comunicaciones tenemos el mejor pack que se adapta a ti y para que puedas disfrutar de todo lo que está por venir y todo lo que el internet nos proporciona. Gracias, Ana Luisa. Y vamos ahora ya con la crónica completa de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Adolfo Jiménez del Río. Y ya están todas las selecciones de fútbol preparadas para asumir los últimos partidos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Comencemos por las eliminatorias suramericanas, donde este viernes Colombia se enfrenta a Bolivia. 12:30 de la noche, a la misma hora lo hará Paraguay frente a Ecuador, Brasil frente a Chile, Uruguay frente a Perú. Recordemos la clasificación de estas eliminatorias, que lidera Brasil con 39 puntos, seguida de Argentina con 35, tercero Ecuador con 25, cuarto Uruguay con 22 puntos, quinto Perú con 21 puntos, sexto Chile con 19 puntos, séptimo Colombia con 17 puntos, octavo Bolivia con 15, noveno Paraguay con 13 y ya por fuera Venezuela con solo 10 puntos. Continuamos con las eliminatorias de la CONCACAF, en la cual en la clasificación general está liderando Canadá con 25 puntos, Estados Unidos en la segunda posición con 21, tercero México con los mismos 21, cuarto Panamá con 17 puntos, quinto Costa Rica con 16, ya por la parte de abajo El Salvador con 9 puntos, Jamaica con 7 y Honduras escasamente con solo 3 puntos. Pero los partidos que tendrán este fin de semana, el mismo viernes a las 12 de la noche, son Jamaica, que recibe a El Salvador, Panamá a Honduras, México a los Estados Unidos de América y Costa Rica a Canadá. Y por la parte de las eliminatorias europeas, en la décima jornada y décimos partidos, encontramos a Escocia, que recibirá a Ucrania, pero que está un partido aplazado por las circunstancias que ya sabemos. Lo mismo que el de Rusia, que ya está Rusia por fuera y Polonia pasa a la segunda fase. Portugal, el jueves 24 a las 8:45, recibe a Turquía, Gales a Austria, Suecia a República Checa e Italia a Macedonia del Norte. Gracias, Adolfo. Para este compromiso, Colombia llega con un jugador que está en forma. Se trata de Luis Díaz. Lo hemos visto pasar del fútbol portugués al inglés, del Porto al Liverpool, y la verdad es que parece no tener techo. Y se aferra precisamente a su talento para acabar con la sequía de gol que tiene el convitado cafetero. Adolfo Jiménez del Río, más sobre Luis Díaz. Y estos días, Jorge, todo se ha hecho para que la selección Colombia tenga los ajustes necesarios para poder lograr la victoria sobre Bolivia y Venezuela. Eso sí, de todas maneras, la tarea es ganar o ganar y esperar un milagro para poder clasificar directamente al Mundial de Qatar 2022. Digo directamente al repechaje, porque ya la parte de que esté directamente en el Mundial es difícil matemáticamente de lograrlo. Y todos los ojos puestos, indudablemente, en el futbolista de Liverpool, Luis Díaz, que no solamente es la figura en el fútbol europeo, sino que se espera que sea la figura clave para las victorias de la selección Colombia. De todas maneras, todos tendrán que poner su granito de arena y no estar pendientes de que sea un solo jugador el que haga o que lleve el peso de los partidos para lograr las victorias necesarias para obtener estos 6 puntos. Así están las cosas en lo que tiene que ver con las eliminatorias. Recordemos, primero Brasil, ya clasificado, tiene 39 puntos. Segundo, Argentina, también clasificado, 36. Tercero, Ecuador, yo pienso que ya ha clasificado, 25 puntos. Cuarto, Uruguay, 22, y a partir de aquí sí que se aprieta la cosa y todos tienen que luchar por no salir de esa zona de clasificación. Recordemos, clasifican los 4 primeros y el quinto va a la repesca. Y en esa zona se encuentra Perú, el quinto, sí, con 21 puntos. Sexto, Chile, con 19. Se aferra también a algo de esperanza, 19 puntos. Y Colombia es séptimo con 17 puntos. Hasta ahí la cosa, hasta ahí la cosa. Ya octavo Bolivia con 15 puntos. Paraguay, que tiene 13. Y como bien lo decía Adolfo, último lugar para Venezuela con 10 puntos. Colombia tendrá que lograr esos 6 puntos que tiene por jugar. Y bueno, esperar a ver qué pasa. ¿Qué dicen los otros resultados? Más información, Adolfo Jiménez del Río, en este caso del ciclismo. Arrancó la Vuelta a Cataluña. En el día de ayer arrancó la Vuelta a Cataluña con una jornada de 171,2 kilómetros y disputada y con llegada y salida en la misma localidad gerundense de San Feliu de Guíxols. Y es que la victoria de la etapa y el primer maillot de líder se lo ha llevado el ciclista australiano Michael Matthews del Bike Exchange por delante del italiano Sonny Colbrelli del Bahrain Victorious y del francés Quentin Pacher del Groupama, segundo y tercero respectivamente. Eso sí, estuvo presente un colombiano en el poderoso sprint que realizaron rematando la etapa, Sergio Higuita, que llegó cuarto en esa clasificación y en ese embalaje. Y con el mismo tiempo también llegó Nairo Quintana en la posición 25 y se mantuvo con bastante esfuerzo por la lluvia, por el pavimento mojado y por la fuerza que le pusieron en los últimos kilómetros los sprinteros. Por lo pronto, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera. Primero, Michael Matthews. Segundo, Sonny Colbrelli. Tercero, Quentin Pacher. Cuarto, Sergio Higuita. Quinto, Andrea Baglioli. Sexto, Matías Helmose. Y los colombianos, precisamente, el colombiano Nairo Quintana se encuentra en la posición 25 a solo 10 segundos y esperando indudablemente la montaña. Así es, esto apenas ha comenzado, la Vuelta a Cataluña. Todos estos eventos los consideramos antesala de las grandes de Europa. Y cuando hablamos de las grandes de Europa, hablamos del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Cambiamos de tema, cambiamos de deporte. Aún se está digiriendo la goleada del Barcelona al Real Madrid en la Liga Española de Fútbol. Adolfo, ¿qué dice Ancelotti? En el día de ayer, el tema en el fútbol fue la goleada del FC Barcelona sobre el Real Madrid. Pero realmente lo que más se acentuó fue a quién se le achacó la culpa de esta derrota. Y definitivamente se le achacó a su entrenador, a Carlo Ancelotti, quien aceptó de manera tajante y contundente que la culpa había sido de él. No he hecho un buen planteamiento. A veces aciertas y a veces fallas, y he fallado. Lo de Modric era para intentar salir con el balón desde atrás y encontrar espacios con Rodrigo, Valverde y Vinicius, pero no ha salido bien y nada ha salido bien. Fueron las palabras de Carlo Ancelotti en el día de ayer, aceptando su culpa, y en eso nos preguntamos, ¿por qué Carlo Ancelotti cometió ese gravísimo error después de haber visto cómo estaba jugando el FC Barcelona en los últimos partidos? ¿Quién tuvo la culpa de la goleada? No. La goleada al líder. Mucha gente se está preguntando, ¿aún puede aspirar al título del Barcelona? Bueno, Xavi decía que era difícil, pero que lo iban a intentar. Y seguimos, Adolfo, con más información a nombre de Brasas y Calderos. Brasas y Calderos, un restaurante mediterráneo en la avenida Alfabuir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Brasas y Calderos, con la paella y todos los platos típicos de Valencia. Además, carnes a la brasa, sí. Y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Adolfo, vamos con otra figura del deporte español. Se trata de Rafa Nadal. Ahora, pues no solamente son los problemas que tiene en sus piernas, en la espalda, parece que también tiene problemas respiratorios. Pero no solamente la derrota del Real Madrid ante el FC Barcelona ha sido un durísimo golpe para los madridistas, sino que en el día de ayer también las palabras de Rafa Nadal sacaron a relucir la tremenda derrota que sufrió el tenis español en el día del domingo, cayendo ante Taylor Fritz en el Indian Wells. Y es que las palabras de Rafa Nadal también despiertan todas las alarmas, ya que dice que no sabe por qué no puede respirar y que cuando intenta respirar es muy doloroso y muy incómodo. Además, él mismo no sabe si el dolor proviene de las costillas y que aún no lo tiene muy claro. Quizá los médicos se lo van a aclarar, pero por lo pronto sabe que cuando se mueve no puede respirar porque siente como si tuviera una aguja dentro todo el tiempo. Además, lo hace sentir mareado y con mucho dolor, y el dolor lo limita absolutamente para poder desarrollar su juego. Tremenda situación la que le ha resultado a Rafa Nadal en el problema respiratorio. Vamos cerrando Latino Deportes y lo hacemos con una de esas noticias que se desprenden de esa difícil situación que está viviendo Ucrania. El ex tenista ucraniano Alexander Dolgopolov se suma a la defensa de su país frente a Rusia. Así lo ha contado él mismo en sus redes sociales, donde confirmó que ha vuelto a su país para ayudar en la guerra de Rusia contra Ucrania después de haberse sometido a un tratamiento, un entrenamiento con armas. Sí, el mensaje en las redes sociales concretamente es: antes eran raquetas y cuerdas, ahora es esto. publicó en su perfil de Twitter junto a una fotografía en la que se ve un arma, un casco y un chaleco antibalas, entre otras cosas. Bueno, son deportistas que les ha tocado tomar las armas. Tiene 33 años. Ganó 3 títulos de la ATP como tenista. Estaba en Turquía con su hermana y su madre cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania. Hace justo 3 semanas. Bueno, esperemos que regrese con vida, ¿no? Porque siempre el temor de quienes se van a la guerra es que puedan morir, ¿no? Vladimir Putin sigue atacando con fuerza a Ucrania. El deporte se ha visto afectado. No solamente el deporte de Ucrania, también el de Rusia. La comunidad internacional, las organizaciones deportivas, en una actuación merecida, justa, han decidido excluir a Rusia de los eventos deportivos como una forma de llamar la atención al país invasor que está actuando despiadadamente contra la población civil, ¿no? Y bueno, esto no puede dejar indiferente absolutamente a nadie, y menos a los deportistas ucranianos. La unión hace la fuerza, ya lo hemos dicho en el día de hoy. Y en este caso, tampoco va a ser la excepción. Fuerza Ucrania, el mundo y la razón le acompaña. Entendemos a quienes deciden tomar las armas y salir a defender a su país, más que a su país, a sí mismos, ¿no? Mucha fuerza, fuerza a Ucrania. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo, John Valencia, Ana Luisa Cardona. Le enviamos un abrazo muy fuerte a Jelfran Riera, pronta recuperación. Y bueno, creo que todos estamos completos. Este servidor, por supuesto, nuestra gratitud por la compañía. Les invitamos para mañana nuevamente de 8 a 11 a través de Latinos RTV, El Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.es. Discoteca Bora Bora, abre sus puertas de jueves a domingo. Bora Bora, la discoteca que te enamora, con el ambiente más cool y la música más crossover del momento. En Bora Bora tienes la rumba asegurada. Desde las 12 de la noche, reservas 631-5343-56, Avenida Gaspar Aguilar 17, invita Alex el Negro. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea.